Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. En Formosa, el Ente Nacional de la Electricidad realizó una audiencia pública para definir las tarifas energéticas del próximo mes. Hubo tensión, ya que el defensor del pueblo, el doctor José Leonardo Gianluca, cuestionó la procedencia y pidieron la suspensión del mismo. Realmente la convocatoria del ENRE deja mucho que desear. Se ha convocado a dos audiencias con distintos objetos a la misma hora, a la misma fecha y en el mismo lugar. Totalmente a sabiendas para evitar la participación ciudadana. Vamos a pedir la nulidad de esta audiencia, vamos a pedir también la nulidad y la reprogramación de la otra audiencia, y si el ENRE no lo hace, es decir, vamos a ir a la justicia, porque no podemos defender algo que no conocemos. La empresa Transnea no ha impuesto, digamos, ningún dato acerca del de la energía que pretende imponer en lo que respecta al traslado misma. En la calle, mientras tanto, se estuvo manifestando el Partido Obrero. El referente Fabián Servín habló sobre la metodología de cuadros tarifarios que el gobierno nacional pondría el año próximo. Lo que nosotros entendemos que ya es una decisión tomada de un nuevo aumento reconocido por parte del gobierno nacional para una empresa privada. Es la orientación que tiene este gobierno, beneficiar a los grandes grupos económicos a costa del esfuerzo y sacrificio del pueblo trabajador. A partir de ahora, según la propuesta del gobierno nacional, va a tener un reajuste automático semestralmente. Cada 6 meses, y sin necesidad de pasar por ningún tipo de audiencia, el gobierno le va a estar ajustando la tarifa. En la convocatoria de la audiencia hubo irregularidades porque no se brindó información de la que se realiza en Formosa. Tampoco se ha encontrado la propuesta concreta que hace la transportista, cuánto impactará el incremento y lo que implicará a cada usuario. Reportó desde Formosa Guillermo Guillén de La Nueva 98.1.